Hola, ¿cómo están? Una vez más, muchísimas gracias por sintonizarnos. Recuerden que soy su servidor, José J. Valderrábano, y con el mismo deseo de siempre, espero que todos ustedes ahora sí se hayan dado el tiempo de sobra para corroborar las citas que apuntamos la semana pasada. Pues el haberlo hecho les da ahora a todos ustedes la seguridad de que lo aquí dicho es cierto. Ya sé que algunos me van a decir que por qué cortamos la introducción del programa. Pues bien, esto se debe a la gran cantidad de información que vamos a proporcionar a ustedes entre citas y gráficos. Así que, sin más preámbulos, iniciemos lo que yo les aseguro para todos ustedes, este día será inolvidable. Y si algunos se preguntan, ¿y por qué? Pues por el simple hecho de que hoy, queridos televidentes, caerá el velo que cubría nuestros ojos. Yo les ruego, queridos televidentes, que por favor primero presten atención, escuchen y vean, y después vayan y confirmen, por favor, lo que a partir de este momento vamos a decir. Pues no solo será impresionante, para ustedes los entendidos, será la vida. ¿Quién es Satán? ¿Quiénes son los Illuminati? ¿Y desde dónde nos gobiernan? Por favor, fíjense muy bien. Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 12. Presten por favor mucha atención en pantalla. Y dijo Jesús: hubo en el cielo una feroz guerra. Miguel y sus batallones pelearon contra el dragón, y luchó el dragón y también sus acompañantes, mas estos no prevalecieron, ni su lugar de origen se volvió a encontrar en el cielo. Y fue echado del cielo aquel gran dragón, el sirviente más antiguo, llamado Satanás, y conocido hoy como el diablo. Fue echado a la tierra, y los que con él venían fueron echados también con él. Y pude escuchar una ensordecedora voz en el cielo que decía: ahora sí se hablará de salvación, por la justicia, sinónimo de virtud, por el reino de su Dios y por el poder de su Cristo, porque el que los acusará... Presten atención, queridos televidentes, porque el que los acusará ha sido echado a la tierra para delatarlos delante de Dios de día y de noche. ¡Ay de los habitantes de la tierra y de los que habitan la mar! Porque el diablo, que quiere decir el adversario, ha descendido a la tierra y está furioso, pues él sabe que dispone de muy poco tiempo. Queridos televidentes, por favor, mucha atención. ¿De qué nos habla esta cita? De una guerra en el cielo. Quiere decir de una guerra cósmica. De un personaje muy importante para nuestro Señor, llamado Satán, quien físicamente, así lo dice la Escritura, tiene aspecto de dragón. ¿Han oído ustedes hablar de los draconianos? Y que fue echado a la tierra junto con aquellos que con él venían. Y él es quien nos delatará a todos los habitantes que somos infieles a Dios. Esta es una nota muy importante, queridos televidentes. Satán o Satanás no es sinónimo de diablo o diablos. Satán, queridos televidentes, es un vocablo hebreo que quiere decir adversario. Pero veremos de quién. Mientras que diablo es el término de origen griego que, aunque también significa adversario, con este se identifica a todos aquellos que se rebelaron contra Dios y fueron arrojados al abismo, entendiéndolo entonces como la comitiva o quienes sirven a Satán. Primero, Satán es conocido, queridos televidentes, como el sirviente más antiguo. Entonces, ¿quién es Satán y los diablos que con él llegaron? Bueno, la literalidad de esta cita nos afirma, segundo, que son una raza venida de alguna parte del universo, ya que su lugar de origen, tal y como el texto también lo dice, fue destruido. Tercero, son guerreros, pues pelearon una batalla cósmica. Esto es muy importante, queridos televidentes. No nos hemos salido del tema. Seguimos hablando de los señores que vienen y que llegaron desde hace mucho tiempo del cielo. Cuarto, su aspecto físico, como ustedes percibieron perfectamente, su aspecto físico, como se describe, es draconiano, sinónimo también, queridos televidentes, de reptiliano, aspecto reptiliano. Quinto, fueron echados aquí a la tierra. ¿Qué quiere decir? Que viven con nosotros en este planeta. Sexto, saben ellos que es por poco tiempo y que es por poco tiempo para, y por qué es poco tiempo para ellos, perdón, porque sabemos que por el hecho de venir del cielo, que quiere decir del universo, ellos también son eternos. Y lo aquí dicho se sustenta no solo con la cita de Apocalipsis 12, sino también con esta declaración hecha durante la 42ª Asamblea de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, el 21 de diciembre de 1987, por el entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Escuchemos con atención. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet I ask you, is not an alien force already among us? What could be more alien to the universal aspirations of our peoples than war and the threat? ¿Acaso no ya existe entre nosotros una fuerza extraterrestre? ¿No vive ya entre nosotros una fuerza extraterrestre? ¿Qué va a ser esto de los aliens sino destrucción y guerra para el mundo? Esto es muy importante, queridos televidentes, porque es la declaración de un presidente norteamericano. Y por si esto les pareciera poco, Jesús dijo lo que así ha quedado asentado en Lucas capítulo 10, versículo 18, y que a la letra nos dice: yo vi cómo fue, fíjense bien, yo vi cómo fue que descendió del cielo Satán. Fue como si hubiera caído un espantoso rayo. Este punto, queridos televidentes, es muy importante, pues el yo vi no significa que haya estado presente. ¿Sí lo entienden? Pues seguido dice cómo fue que cayó del cielo Satán. Y nosotros hoy sabemos de cosas pasadas sin haberlas vivido de manera personal. Entonces, hoy, ¿cómo identificarlos? ¿Como Satán? ¿Satanás y sus demonios? No, queridos televidentes. Ellos han tomado para sí un nombre y se han hecho llamar los Illuminati, que quiere decir los venidos o los llegados de la luz. Referente a esto, amables televidentes, muchas personas, sin saber, afirman que los Illuminati son 13 familias judías poderosas y que estas están coludidas con las logias masónicas y algunos hombres con poder económico en el mundo, y que son ellas el gobierno oscuro. No es cierto. Aclaremos. Uno, los Illuminati, que quiere decir los venidos de la luz, son el grupo núcleo. Viven entre nosotros, como ya escuchamos, y para ser exactos, viven en el centro de la Tierra. Dos, el grupo sirviente se ha hecho llamar, al día de hoy, Grupo Bilderberg. Este es el llamado Grupo Medio. Son los siervos de los Illuminati, los sirvientes del hoy llamado gobierno oscuro. Y esto es tan cierto, queridos televidentes, que todos visten de negro. Y observen, los masones que los sirven, muy importante, en su atuendo se puede apreciar que tienen un mandil blanco que representa servidumbre de los que vienen de la luz. Y si portan guantes blancos, es porque no pueden tocar a los señores venidos de la luz. Tres, y el grupo sirviente del grupo Bilderberg es el grupo Davos, llamado también el grupo externo. Y este es el que se encarga de difundir en todos sus medios y sus gobiernos lo que se ha determinado por la élite. Recuerdan ustedes que este grupo muy en especial se conforma de todos los poderosos de los grupos de los que gobiernan los medios de difusión. Pero, ¿cómo identificar quiénes y cuántos son los Illuminati? En la siguiente imagen, en la cúpula del Capitolio de los Estados Unidos, titulada, esta obra es titulada La apoteosis de George Washington, que quiere decir, fíjese nada más, querido televidente, el ascenso a grado de Dios de George Washington. Qué extraño. Esta obra es por Constantino Brumidi. Observen ustedes, por favor, estos pentagramas. Curiosamente, esta mira hacia abajo. Y el pentagrama del hombre siempre es hacia arriba. ¿Esto qué representa, queridos televidentes? ¿Un pentagrama viendo hacia abajo? Que ellos fueron echados aquí a la tierra. Y en el caso del hombre, este regresará allá arriba. Y la pregunta más importante, queridos televidentes, que ustedes ya se están haciendo, ¿y de qué nos delataría Satanás ante Dios? Tal vez lo sepan ustedes, que en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículos del 3 al 17 y del 22 al 26, Dios ordenó que se cumplieran 613 estatutos, los cuales Él, en su piedad y en su benevolencia, resumió en 10 mandamientos. Recordemos, por favor. No tendrás nada ni a nadie antes que a mí. No harás imágenes, ni esculturas, ni figuras de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las que hay debajo de las aguas de la tierra. No te arrodillarás ante ellas ni las adorarás,

pues unos la tienen en sus muñecos y otros grabada en sus mentes. 3. Si el Señor nos ordenó, queridos televidentes, recuerda guardarte el día de sábado. ¿Qué le dirá al Señor el que nos delatará? Pues simplemente, ¿quiénes somos los que nos reunimos el domingo con Él en todos sus cultos? 4. Si el Señor, queridos televidentes, nos ordenó, no asesinarás, no adulterarás, no robarás, no mentirás y no codiciarás ni a la mujer de tu prójimo, ¿qué le dirá al Señor el que nos delatará? Pues simplemente, ¿quiénes somos los que de rodillas a Él le confesamos todas estas faltas? Por casualidad, si recuerdan ustedes que se nos ha dicho que Satán siempre ha querido igualarse, ¿qué quiere decir ser igual a Dios? ¿Cómo podemos identificar esta similitud? Bueno, si Dios y los que con Él están son eternos, Satán y los que con Él están también lo son. Si Dios y los que con Él están vienen del cielo, entonces Satán y los que con Él están también vienen de allá. Tal y como ya vimos así, lo dice Apocalipsis capítulo 12, versículo del 7 al 12. Si Dios y los que con Él están se encuentran al pendiente de nosotros, Satán y los que con Él están también. Y si Dios y los que con Él están a su lado viven en un reino celestial, pues Satán y los que con Él vienen viven también en un reino pero terrenal. ¿Está claro, queridos televidentes? Dios está en el cielo, Satán está con nosotros en la tierra. Pero si dice que nos delatará nuestras faltas, ¿cómo es esto? Pues desde el lugar que menos nos imaginamos y desde donde nosotros mismos esas cosas las confesamos. Todos sabemos, queridos televidentes, que Dios habita en su reino celestial. Y por la antigüedad de las culturas, se conoce que el sello que David vio en la carroza del Padre es este, el cual se le ha denominado la estrella vista por David. Por eso se le llamó el sello de David. Ahora, si recuerdan ustedes que Jesús nos dijo, ¿y reinará el mal? Escuchen, reinará. Entonces, ¿existe acaso, queridos televidentes, algún reino que impera sobre los reyes, sobre los príncipes, sobre los gobernantes, con una antigüedad superior a 1000 años, desde donde aquel dragón es el rey? ¿Hay acaso, queridos televidentes, en esta tierra un reino que tenga por escudo el sello de un dragón? Y este sello lo ostenta precisamente a la entrada de ese reino, ante la mirada de todos los habitantes del mundo. Sí, queridos televidentes, y es este. Ya vimos su escudo. Aquí lo tienen. Presten mucha atención, por favor. Veamos con detenimiento el escudo. Tenemos un dragón. Tenemos en la parte superior un águila, la cual espero presten atención porque vamos a necesitarla en adelante. Y en la parte superior, un ser siniestro. Fíjense bien, queridos televidentes, en la parte baja de la entrada de ese reino. Tenemos un balcón. Este balcón central, queridos televidentes, por favor presten toda su atención. Este balcón es llamado el balcón de las bendiciones. Noten, por favor, si son tan amables, el área balaustrada del barandal. Si pueden, por favor, observar, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 balaustres del lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 balaustres en la parte central y 6 balaustres en el lado derecho, haciendo un 6, 6, 6. Ahora, por favor, veamos fijamente la parte baja de este balcón. Presten atención, por favor. Ojalá pudiéramos hacer un acercamiento. Tenemos nuevamente al dragón. Tenemos también en la parte superior al dragón una tiara o corona, señal de que es el rey. Y a sus lados tenemos una mitra, palabra del persa antiguo mitra, que quiere decir divinidad de la luz. Pero eso no es todo, queridos televidentes. Vamos a pasar al interior de ese reino. Observen, por favor, el sello que aparece en el piso, a la entrada, y nadie puede tocarlo. Pero lo mismo sucede en los decorados de los techos. Observen. Ahora sí recordamos, ¿verdad?, que el Señor nos dice: levanten sus cabezas. Veamos entonces, queridos televidentes, los decorados del interior del museo que está integrado en ese reino. Presten, por favor, toda su atención. Tenemos aquí un soldado romano ocultando a la bestia robusta y a una mujer romana cubriendo a la bestia delgada. ¿Quiénes son estos personajes? Claro, ya los recordó usted: Constantino I el Grande y su madre Helena, que fueron quienes le dieron la vida, o mejor dicho, ese decorado a su religión romana, conocida hoy como la religión cristiana. Y eso no es todo. Ellos están al lado del dragón. Y esto, queridos televidentes, es tan cierto que todos los que hoy se dicen tales hacen lo mismo y van y adoran los mismos lugares santos. Todos van al Santo Sepulcro, todos van al lugar de la Asunción. Los cristianos yendo a los lugares romanos, es que es lo mismo. Queridos televidentes, se adora exactamente a lo mismo. ¿Recuerdan que Jesús dijo lo que así ha estado escrito en Romanos capítulo 9, versículo 33? Yo les pondré a Sion. Es el nombre del monte donde se encuentra Jerusalén. Yo les pondré a Jerusalén como piedra de tropiezo. ¿Y qué hay en Sion como para que toda la humanidad ahí tropecemos? Allí están, queridos televidentes, en Jerusalén, todas las bases de los grupos religiosos. ¿Recuerdan ustedes, queridos televidentes, que el maestro nos advirtió que reinaría el mal? Es por eso que existe un reino desde donde se produce o se incita a hacer lo que está mal, a todo aquello que es nocivo para el hombre. Por favor, observemos estas imágenes. Debajo de Constantino I el Grande y su madre Helena, y debajo del escudo que tenemos con el dragón, qué curioso. Observen, por favor. Tenemos un escudo con moscas. Un escudo con moscas, queridos televidentes. ¿Será acaso porque las moscas, así como se paran en el dulce, también se paran en el excremento? Pero eso no es todo. Observen, por favor, abajo de la mosca, un ser siniestro con alas, señal de que vinieron volando. Y eso no es todo. Todavía en la parte más inferior, otro ser siniestro en forma de máscara. Entonces, tenemos aquí también, en donde están las columnas salomónicas, exactamente lo que sostiene el baldaquín. Nuevamente en cada una de las columnas se repite, queridos televidentes, en el lugar desde donde el supremo de ese lugar ofrenda y se dirige al pueblo en sus ceremonias. También tenemos este otro escudo, en donde vemos un ser siniestro, un dragón y unos reptiles. Entonces, ¿este es el trono desde donde gobierna? No. No el que es malo, sino gobierna lo que es incorrecto. Sí, queridos televidentes. ¿Y de qué manera? Solo nos gobiernan desde ahí religiosamente, porque el trono desde donde nos gobiernan políticamente y también de manera religiosa, con el mismo concepto que el anterior, es este. ¿Sí recuerdan ustedes el águila? Y si nos impresionamos con todo lo que aquí se muestra en la cúpula del Capitolio, ahora maravíllense con este diseño de construcción. Presten su atención, queridos televidentes. Aquí tenemos el Vaticano, en donde con forma de cruz tenemos los lugares más importantes en él. Pero hay una cosa muy curiosa que quiero que observen. Hay un pentágono que precisamente también tiene la punta superior hacia el sur. Mas eso no es todo. Observen, por favor, que del lado izquierdo de nuestra pantalla pasa un río. Estamos hablando de Roma. Pasemos entonces a Washington. ¿Pero qué cosa? Es exactamente lo mismo, queridos televidentes. Los lugares más importantes, íconos del gobierno mundial, en forma de cruz. Observemos, por favor, también que en la parte superior izquierda de nuestra pantalla tenemos también el Pentágono, pero también con la punta hacia el sur. Y observen que también pasa un río en el mismo lado izquierdo de nuestra pantalla. Todo en forma de cruz. Un símbolo inventado por estos seres, ya que el texto no nos dice que el maestro haya muerto en una cruz. El texto correcto dice que fue colgado de un madero, o que fue clavado en un madero. Aquí tenemos la comparación, queridos televidentes, tanto de Roma como de Washington. Idénticos. Nuevamente, nos damos cuenta que es lo mismo. Pero, ¿ya se dieron cuenta que hay dos ríos? Se sabe que son ríos profundos. Y la pregunta es, ¿acaso llegan a ellos, a sus sedes por vía acuática? De ser así, entonces, tiene todo el sentido la cita de Amós, capítulo 9, verso 3, que a la letra dice, y aunque se escondan de delante de mis ojos en lo más profundo de la mar, allí enviaré también mi dragón marino para matarlos. Pero, ¿cómo se nos delata ante nuestro Señor de día y de noche? Libro de Job, capítulo 1, verso 6 al 22. Cierto día se presentaron delante del Señor todos sus santos, entre los cuales también llegó Satán. Y dirigiéndose el Señor hacia él, le dijo, ¿de dónde vienes tú, Satán? Y él le respondió, mi Señor, vengo de rodear la tierra y andar por ella. Y dijo el Señor, ¿has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Hombre recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y le responde Satán, ¿acaso Job teme a Dios de balde? ¿No acaso lo proteges de todo mal, así como a su familia y todo lo que tiene? Todo su trabajo lo bendices, por eso es que se ha enriquecido. Pero extiende un poco tu mano y toca todo lo que él tiene, y verás si no blasfema de ti en tu propia cara. Entonces le dijo el Señor a Satán, pongo a tu disposición todo cuanto tiene, pero a él no le toque su vida. Y así lo hizo Satán. Mientras los hijos e hijas de Job comían y bebían en la casa del hermano mayor, en eso llegó un mensajero que dijo, estaban los bueyes arando y las asnas paciendo, cuando de pronto llegaron los sabeos para robar todo y matar a los siervos, y solo yo escapé para darte la noticia. Aún estaba hablando el siervo cuando otro hombre dijo, fuego de Dios ha caído del cielo y ha hecho cenizas a las ovejas y a los pastores, y solo yo pude escapar para darte la noticia. Todavía hablaba este siervo cuando otro dijo, los caldeos, divididos en tres escuadrones, se han robado los camellos y acuchillaron a los mozos, y solo yo pude escapar para darte la noticia. Y aún no terminaba de hablar cuando otro siervo más llegó ante Job y le dijo, tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor, cuando de repente un huracán hizo que la casa donde estaban cayera sobre ellos, matándolos al instante, y solo yo me he salvado para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rapó su cabeza y postrándose en el suelo, adoró a Dios y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. El Señor me lo dio todo, el Señor me lo ha quitado y se ha hecho su santísima voluntad. Por eso, bendito sea el nombre santísimo del Señor. Y en medio de todas estas cosas, no pecó Job en cuanto dijo, ni habló nada en contra de Dios. Libro de Job, capítulo 2, verso del 1 al 13. Sucedió que otro día se presentaron ante Dios sus santos, entre ellos Satán. Y el Señor le dijo, ¿de dónde vienes? A lo que él respondió, vengo de rondar la tierra y andar por ella. Y le dijo el Señor, ¿ya viste a mi siervo Job, que no hay otro semejante en la tierra? Hombre sencillo y recto, y temeroso de Dios, y ajeno de obrar mal. Y eso que tú me has incitado contra él, para arruinarlo sin causa. Y le dijo Satán, el hombre dará su piel, la piel de otro, por conservar la suya, y abandonará lo que posea por salvar su vida. Pero extiende tu mano y toca sus huesos y carne, y verás cómo entonces blasfema contra ti. Y entonces dijo el Señor, lo pongo en tu mano, pero no toque su vida. Entonces Satán hirió a Job con una sarna maligna en todo su cuerpo, al grado que se sentaba en la ceniza y se rascaba con una teja. Y le dijo su mujer, ¿y todavía así mantienes tu humildad? Pues bendice a Dios y muérete. A lo que respondió Job, hablas como una loca mujer. ¿Quiere decir que recibimos los bienes de la mano de Dios ¿Y acaso los males no los recibiremos? En medio de todo esto, Job no pecó. Mateo capítulo 4, versos del 1 al 10. Entonces Jesús fue llevado por una fortaleza al desierto para ser tentado. Y después de haber ayunado 40 días con sus noches, tuvo hambre. Así que acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en panes. A lo que Jesús respondió, no, porque escrito está que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús fue llevado a la ciudad de Jerusalén, y sobre la parte más alta de la casa de Dios, el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, échate desde aquí, pues está escrito que el Señor enviará a sus santos por ti, para que no tropieces. Mas dijo Jesús, sí, pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y una vez más fue llevado Jesús a uno como monte en las alturas. Y Satán le mostró todos los reinos del mundo y la grandeza de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postras delante de mí y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satán, porque también está escrito, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Se le llama el tentador, pero no esto es sinónimo, queridos televidentes, de estar peleado. O acaso, permítanme poner este ejemplo. Cuando todos nosotros queremos saber si algún ser amado nos engaña, ¿no nos valemos de un detective privado para tener las pruebas de dicho engaño? ¿Y qué hacemos con el detective? Después de que nos entrega las pruebas, ¿a él es al que matamos? No, le pagamos sus honorarios y seguimos siendo tan amigos. Pues él es quien nos proporcionó las evidencias de la traición del ser que amamos. Entonces, es por eso que Apocalipsis capítulo 20, versículo del 1 al 3, a la letra dice, vi también que descenderá del cielo un ángel que tendrá la clave del abismo y una gran condena, no cadena, queridos televidentes. Y agarrará al dragón, aquel sirviente antiguo llamado Diablo y Satán, y lo condenará y lo guardará para que no vuelva a engañar a las gentes hasta que se cumplan 1,000 años. Esto requiere toda su atención, queridos televidentes. No dice el Señor que matará a Satán. Moriremos los que hemos sido infieles ante el Señor. Los que lo traicionamos, no morirá su siervo. Satán, queridos televidentes, no es entonces sino el siervo antiguo, el siervo fiel del Señor. Él es el que le informa quién verdaderamente lo ama. Y esto es tan cierto que, queridos televidentes, ni Job ni Jesús fueron seducidos. Satán, entonces, ¿no tiene poder para hacernos tropezar? No. En el caso de Job, no pudo, ni aún matando a su ganado y a sus hijos, ni quitándole la salud. No fue Satán el que lo hizo blasfemar, sino que fueron sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Fueron ellos tres los amigos los que lo incitaron contra Dios. Y en el caso del maestro, Satán tampoco consiguió nada. Y en el caso de nosotros, queridos televidentes, ¿de verdad es Satán el que nos induce al mal? ¿Son nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos los que nos incitan? Ven, vamos, allá en esta nueva religión te dicen hermano, y allá sí te enseñan lo que dice la Biblia. El Señor es el Señor de los ejércitos. Y como hemos podido apreciar, queridos televidentes, Shatán es parte de esa comitiva de santos, quien a su vez también los tiene a su disposición, pues estos lo asisten. Entonces, Shatán, por ser un guerrero, es solo el medio del que Dios se vale para crear estrategias que conduzcan a conocer a los que de verdad aman a Dios y cumplen sus mandamientos. Y si alguno queriéndose justificar, querido televidente, le dice que Jesús vino a abolir la ley, porque era una ley muy estricta, recuérdele lo que Jesús dijo al respecto y que así se sustenta en Mateo 5, versículo 17. Jamás piensen que yo fui enviado a modificar la ley o lo que les dijeron los profetas. No he venido a cambiarla, sino a hacer que se cumpla. Esa enseñanza de que Jesús vino a cambiar la ley es una filosofía cristiana, es una filosofía religiosa. Nada tiene que ver con el Señor del cielo. Queridos televidentes, ¿quiere decir entonces que Satán es del lado bueno? Así es. Si Dios solo creó lo bueno y Satán es creación de él, si Dios hizo y dijo lo que era bueno, entonces, ¿qué es lo malo? Lo malo, queridos televidentes, todo lo malo que hacemos y decimos no es sino la consecuencia de no haber hecho y dicho lo que Dios hizo y nos dijo que era bueno. Entonces, Satán es el siervo antiguo, el siervo fiel del que Dios se vale para conocer la fidelidad de ustedes, de nosotros, sus hijos. Y es que solo basta razonar, queridos televidentes, si al día de hoy somos en la tierra 7,000,000,000 de seres humanos, y lo que se nos dijo, si esto fuera real, quiere decir entonces que hay del lado izquierdo 7,000,000,000 de diablitos y del lado derecho 7,000,000,000 de angelitos que nos dicen cómo debemos comportarnos. Ya ganaron los diablitos. No, lo malo, queridos televidentes, se llama consecuencia, no se llama Satanás. Entonces, ¿es el enemigo? Sí, queridos televidentes, pero de nosotros, no de nuestro Señor. Y esto es tan cierto que así lo dijo el Señor, que será reservado, no que será muerto, para volver a ser utilizado dentro de otros 1,000 años. Y si todavía nos quedara alguna pequeña duda, no olvidemos que se nos advirtió lo que así ha estado escrito en Mateo capítulo 7, versículo 13, y que la letra dice: busquen la puerta angosta, porque la puerta ancha y espaciosa es la que los llevará por el camino de la perdición, y son muchísimos los que entrarán por ella. Queridos televidentes, ¿qué es la puerta ancha? ¿Qué es la puerta angosta? La puerta angosta es entrar a aquel lugar bajo una serie de normas y de condiciones. Es la más difícil de atravesar, pero también es lo más difícil de concebir. Es lo que menos esperábamos. ¿Y qué es la puerta ancha? Creer que llegaremos, pero por medio de regalos que tienen un costo, como lo es el perdón, la salvación y la vida eterna, a cambio de limosnas, diezmos, ofrendas y cooperaciones, con el argumento de que uno ya pagó con su sangre por todos nuestros pecados. No, hombre, querido televidente, ¡qué regalazo! ¡Qué regalo! Entonces, esta complacencia, este regalo, es la puerta angosta, es la puerta ancha. Fíjense bien, queridos televidentes, antes de juzgar lo que voy a decir, por favor, como ustedes lo han venido haciendo, razónenlo. Y vaya entonces nuestra gratitud hasta ese siervo fiel del Señor que hoy ha permitido la caída de ese velo que tenía en nuestros ojos y ha permitido la salida de ese tapón que llevaban nuestros oídos. Por ende, ¿qué es entonces la religión? ¿Solo una mentira inventada para sustituir al Señor del cielo? ¿Cuándo se inventó? Recuerden, nunca lo olviden, cuando nuestra fe en el Señor del cielo se nos acabó. Y esto es tan cierto que en Mateo capítulo 6, versículo 6, así se constata lo que el maestro dijo: cuando quieras hablar con mi Padre, métete en tu habitación y cierra la puerta, para que tu Padre, que conoce lo secreto de ti, te recompense en público. Y el Señor también nos dijo: todos mis caminos son rectos. Y esto se sustenta en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, Ezequiel capítulo 18, versículo 29, y Oseas capítulo 14, versículo 10, o los que nos distinguen con Reina Valera, capítulo 14, versículo 9. Todos mis caminos son rectos. Y si esto es real, usted y yo, aun si estuviéramos ciegos, queridos televidentes, llegamos, porque solo es andar. Y si Jacobo, o Santiago, como también se le nombra, hijo mayor de María, dejó por escrito: cuando alguno de ustedes entre en tentación, jamás se le ocurra decir que fue el Señor quien lo tentó, porque Él no pone en tentación a nadie. Dios nada tiene que ver con el mal. Es cada uno el que se deja atraer y tentar por sus propios deseos, mismos que cuando se cumplen, arrojan pecado, y este, a su vez, engendra la muerte. Asimismo, Santiago, capítulo 1, versículo 26 al 27, a la letra dice: si a alguno entre ustedes se le ocurre crear religiones y no pone un freno a todo lo que dice, sino que aún se engaña a sí mismo, su tal religión es pura fantasía y no vale nada. La única religión pura y sin mancha delante del Dios del cielo, nuestro Padre, es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en todas sus necesidades, darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, darle abrigo al desnudo, calzado al descalzo, darle hospedaje al viajero y abstenerse de los placeres de este mundo. Queridos televidentes, este hombre desde hace años se sienta en la muralla de aquella hermosa ciudad, la que se dice ser justa, la cual no ha tenido piedad de este hombre, la cual no se ha tentado el corazón. Esta ciudad se llama Vaticano, y este hombre está tirado a las murallas de ella. Por tanto, queridos televidentes, todo aquel o todo aquello que se ostente como un intermediario entre el Señor del cielo y el hombre nos miente. Amós capítulo 5, verso 4. Y dijo el Señor: búscame y vivirás. Pero nótese qué humildad de nuestro Señor. Búscame y me encontrarás sería un acto soberbio. Pero búscame y vivirás quiere decir: si me buscas, vivirás, aunque no me veas. Y dijo Jesús: Lo que así se sustenta en Juan capítulo 14, verso 6, que la letra dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llegará al Padre sino por mi doctrina. Así lo dice el texto antiguo. Si Jesús dice yo soy el camino, ¿en dónde está Jesús? En el cielo. Entonces el camino solo está hacia el cielo. Si Jesús dice yo soy la verdad, ¿en dónde está el maestro? En el cielo. Entonces la verdad solo está allá en el cielo. Y si Jesús dice yo soy la vida, pregúntese, ¿en dónde está Jesús? Y si usted se contesta en el cielo, entonces la vida eterna solo está en el cielo, no aquí en la tierra, en ningún templo o lugar. Y nadie llegará al cielo sino por sus enseñanzas. Entre ellas, yo no vine a modificar la ley ni lo que dijeron los profetas. Ahora, queridos televidentes, ya nos damos cuenta de que este asunto de los señores del cielo es una realidad ancestral, de que son ellos los que crearon a la raza humana, de que no es necesario ridiculizarnos ustedes y yo diciendo que Dios es un extraterrestre, sino que basta razonar. ¿Qué significa lo que desde nuestros antepasados se nos ha dicho? El que a Dios y a su Cristo los veremos descender del cielo acompañados de sus ejércitos. Entonces, si Satán vino del cielo, o bíblicamente dicho, fue echado del cielo, si a Dios lo veremos llegar del cielo, si a su Cristo también lo veremos descender del cielo, ¿quiénes son estos que entonces vemos sobrevolar nuestro cielo? Por favor, queridos televidentes, Diosito, como muchos irrespetuosamente lo llaman, con todo respeto, no es ese anciano cansado, canoso y arrugado que nos dijeron. No. ¿Qué dice nuestra lógica? Que si es eterno, forzosamente es un ser con un aspecto de no más de 25 años. Y si sabemos qué quiere decir omnipotente y omnisciente, entonces todo lo que quiere decir que él tiene un reino, ¿acaso esto es un cuento? Bien. Y si a todos se nos dijo que Satán siempre quiso igualarse a Dios, cosa que ya vimos que no es cierta, ¿verdad que no es necesario que el Señor todo lo vea para que lo sepa? Entonces, Satán y los que con él vienen fueron echados del cielo. Jesús y los que con él vienen también bajarán del cielo. Y nuestro Señor, del que siempre hemos sabido, igualmente lo veremos descender del cielo. ¿Qué es todo esto, queridos televidentes? Todo lo maravilloso que podemos entender, menos una religión. Y si hoy en día sabemos que la imagen de Satanás es la de un ser de color rojo con patas de cabra, con cuernos, con alas de murciélago y con una cola extraña, ¿verdaderamente también todo esto es cierto? Si Dios dice no adulterarás, y vemos un ser totalmente manipulado genéticamente con una sarta de mezclas, ¿esto es posible? No. Pero el que existan seres físicamente draconianos o con aspecto de reptil, pero sabios, eso sí es posible, pues no hay adulterio. La diferencia es que nosotros de ellos diremos, ¡qué extraños! Y lo más seguro es que ellos de nosotros dirán, ¡qué feos! Así es que, si el ver volar naves ajenas a nuestro mundo nos está diciendo que veremos descender de ellas a seres extraños a nosotros, ¿por qué, queridos televidentes, nos parece tan descabellado el hacernos a la idea que estos están aquí, como Apocalipsis lo dice desde hace miles de años? No debemos pasar por alto lo que nos fue advertido en Isaías 5:20, que a la letra dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo que nos parece amargo por dulce y lo que nos parece dulce por amargo. Queridos televidentes, por hoy es todo. Y no olvide, cuando conozcan la verdad, esta los hará libres. Próximo programa, Apocalipsis. Muchas gracias y hasta entonces, que Dios los bendiga.